Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Un camionero atrapado en la frontera, con insomnio de coca, mira la nieve atascarse en el parabrisas de la máquina. Restos de familia en Madrid despiertan para limpiar las alcantarillas de la ciudad. Yo en La Pintana tomo pisco puro, violeta se dispara en mi cabeza. Bendice, Señor maravilloso, la iluminación de una iglesia en llamas, la herencia de un cura que juega con su sexo a la gallina ciega sobre un pendejo que llora con una tortuga muerta en la mano. Amanece en Micronesia, amanece en La Pintana. Así como nosotros cantamos entre llamas, bendícete a lo bonzo, Señor maravilloso, cuando somos palabras y huesos, y toca recitar frente al fuego, que la lluvia cae a la antigua, que nada puede hacerse entre pulmones y oxígeno, entre gravedad y lágrima. Amanece en Tucumán, amanece en Mayoa, amanece en Potosí, amanece mi hermano con TV Cable, y frases que repiten, se me pudre la cabeza, y no sé lo que son los carruseles. Bendice lo que eres, Señor maravilloso, recolectores en la niebla por ser fusilados, es culpa de todos, en la pantalla, bailando, mientras coagulamos con la mano negra, en la calle, al perseguir una vía de balazos, una escritura de la hora. Bajo tierra todos nos parecemos, mira correr la sangre sobre escaleras de pensiones por inundarse. Mientras escucho el amor pastero en mi muralla y cualquier pájaro en la cabeza deja la lija para hablar de un olor a mudanza. Amanece en Tarija, amanece en Carrizal Bajo, en una calle mojada, cuando no se quiere decir. El poema es un abandono, dice don Mauricio. Dame lucidez de abismo, una noche más, una carretera vacía, amanece en Caleta Angustia, tres cigarros, un poco de cacao, grafitis mohosos, luces verdes, ascensores detenidos, amanece en Catamarca, candidatos vomitando frente a un espejo, amanece en Popayán, una luna roja, una lluvia de cenizas, los Andes nevados, alguien pensando en la dirección del viento, alguien que diga el perro está inválido, sus ojos en los nuestros en el vidrio, no somos lo que vemos, llueve y lluevo, amanece en Tulahuén, llueve y escribo. En la prisión de la ansiedad medita un astro en alta voz, gime y se agita como león, como queriéndose escapar. ¿De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador? Parece falso el arrebol que se desprende de su ser. Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió, quemas el árbol del amor, deja cenizas al pasar. Va prisionero del placer y siervo de la vanidad, busca la luz de la verdad, mas la mentira está a sus pies. Gloria le tiende Tercarrel y le aprisiona el corazón. En los silencios de su voz, él se va ahogando sin querer. La candileja artificial le ha encandilado la razón. Dale tu mano, amigo sol, en su tremenda oscuridad. Canta, digo yo, no se consigue responder. Van a la abeja sin su miel, van a la voz sin segador. ¿Es el dinero alguna luz para los ojos que no ven? 30 denarios y una cruz, responde el eco de Israel. ¿De dónde viene tu mentir y a dónde empieza tu verdad? Parece broma tu mirar, llanto parece tu reír. Su conciencia dijo al fin, cántale al hombre en su dolor, en su miseria y su sudor, y en su motivo de existir. Cuando del fondo de su ser, de entendimiento así le habló, un vino nuevo le endulzó las amarguras de su hiel. Oye su canto un asadón que le abre surcos al vivir, a la justicia en su raíz y a los raudales de su voz. En su divina comprensión luces brotaban del canto. Radio La Voz de los Trabajadores, la primera radio sindical de Chile. Buenas noches, amigos. Buenas tardes, noches. Hoy día tuvimos un día maravilloso. Y maravillosa también la poesía que escuchamos al comienzo. Ahí sonaba Violeta Parra con Cantores para Cantores que Reflexionan. Y aquí tenemos también al lado nuestro, a mi derecha, a un cantor que reflexiona. Este cantor es un poeta nacido en Rancagua en el año 86, cauro joven. Bienvenido, Juan Carreño. Hola, muchas gracias, Marcelito. Gracias por qué. Por invitarme acá a este glorioso espacio que es la radio de la CGT. Y bacán compartir. Y Pedro ahí en los controles también, un saludo. No, y bacán estar aquí. Gracias a ti. Y estamos para conversar, pues, Juan. Tú naciste el 86, tenés 28 años. Tengo 28 años, nací en Rancagua, en el hospital ahí de Rancagua. ¿Ya? Oye, eso es lindo, weón, porque, puta, aquí, por ejemplo, en Compro Fierro, dice Juan Carreño, Rancagua, 86, dice ha vivido en pueblos como Machalima, Ayuda, Pichilemu y Talagante. Sí, y en Renca... Pero explícanos, primero al comienzo, Carlos. Rancagua, 86, ¿hasta qué año más o menos? Bueno, no mucho, porque mi papá se dio vuelta en el auto y tuvimos que irnos porque el auto no era de él. Así que estuvimos dando vuelta por la sexta región varios años, hasta que, bueno, salió un subsidio por ahí, tú sabes que la migración Campo Ciudad es bien... Sí, en época de Pinochet estaba Prodigio, ¿no? ¿Cómo? En Pinochet estaba Prodigio. No, esto fue después, pues no. Si estábamos conversando. Fue después, pues. No, no te acordáis, pues. Bueno. No, esto fue después, Marcelo. Cuéntame entonces tu historia. No, nosotros, puta, dimos vuelta varios años ahí en la sexta región. Ya. Que mis papás son de allá, así que. Después, cuando le salió la oportunidad, puta, del subsidio en población, que en La Pintana, nos fuimos para allá. Así ¿qué que. ¿Qué tal ahí en La Pintana? ¿Cuánto llevas en La Pintana ya, Juan? 22 años, ¿sí? Pero con, o sea, con lapsus entre medio ahí, nos hemos ido para varios lados, sí, el espíritu... ¿Onda así como se va el perro y después vuelve arrepentido? Y... No, nunca arrepentido, y tampoco tan perro, o sea, sí, igual dale, un poco, pero... Dale. Bueno, no, es que mis papás, bueno, la pega que tienen, ¿cachai? Tampoco es una pega como muy estable, sino que pueden, y también pueden desarrollarla en cualquier lado. Mi papá arregla, suponte, refrigeradores, lavadoras, así que donde va tiene pega, así que siempre como que les para la raja, sigan para cualquier lado. Bueno, ¿tu primer libro se llama Compro Fierro? Bueno, se llama Compro Fierro, sí. ¿La ida? Bueno, sí, porque también una de las pegas que me tocaba a mí hacer en el taller era como un poco... hacer tira a los refri y las lavadoras para separarlas por metal y después venderle al kilo, pues sí, viví harto tiempo de eso también. ¿Y tú ahí lo apañabas, el loco, a tu taita? Sí, un poco obligado, pero... Ahí, pero... ¿O le ibas a pedir las monedas a fin de mes? No, pues mi paga eran los fierros. Me pagaba con el fierro que no, ya tenía techo y comía y... Oye, pero mira cuál. Aquí, ¿y por qué Machalí, Mayoa, Pichilemu y Talagante, más o menos? ¿Qué onda ahí? ¿Cómo el itinerario por esos lados? Bueno, nací. ¿Machalí? Sí, porque nací en Rancagua, viví en Machalí. Machalí está al lado, ¿cachai? Al lado de Rancagua, está pero con Cerrito. El Cerrito San Juan. Yo viví también a los pies del Cerrito San Juan y después también en Mayoa, que es donde son mis abuelos también. Pichilemu, que después nos fuimos para ir para allá y ahí aprendí a hacer surf. Y después en Talagante... ¿Tiene el burro? Ya, es el escenario. Y, puta, y también, puta, en Renca, o sea, ha sido bastante itinerancia en ese sentido. Sí. Aquí hay una parte en este libro. Bueno, estoy leyendo el primer libro de Juan Carreño. La primera edición fue en noviembre del 2007 con Lagartija Ediciones. Con Lagartija Ediciones de Montepatria. Montepatria. ¿Qué tal sí. ahí? Eso era como bien autofinanciado, autogestionado, sí, marginal. Ahí estábamos, no sé si marginal, pero... ¿Cómo llegaste ahí a esa bola? ¿Nos puedes contar más o menos? Sí, yo llegué a trabajar en la cosecha de la uva ahí, en el fondo de los Provence. Y allá en Montepatria también vi a un amigo mío que me recibió por ese tiempo, que es David Santo. El cual me propuso hacer una editorial, o sea, una editorial así, puta, una impresora y corchetear los libros. Pues, así que le dimos con eso mientras trabajábamos con cortando uva, cosechando. Yeah. Y de día y de noche armando los libros. Pues. Yeah. Así que eso fue más o menos el origen de... Y ahí tú conociste a un amigo que sale acá mencionado. David Santos, sí. ¿Sí? Y él leyó tu libro y quedó así como, oh, bacán, hagámoslo, este trabajo, está bueno. Claro, él fue como el primero que me dijo, ya, bueno, hagamos una weá, ¿cachai? Que... Atina, pues, Juan. Sí, pues, y él también como que quería hacer como un movimiento editorial, que lo estaba haciendo ahí, ya, ¿cachai? Y ha sacado otros libros también ahí de gente de la zona, ¿cachai? Puta, el Norte Chico, pues, ¿cachai? Así que no... Ni siquiera en La Serena o Coquimbo, que son como las ciudades más grandes, sino que Montepatria, ¿cachai? Ni siquiera Ovalle, ¿sí? Como más metido, y ahora que están con problemas con la sequía, ¿cachai? Y encima toda esta gente que tiene estos fondos que hacen el monocultivo de uva de exportación, ¿cachai? Se chupa todo el agua del río. Sí, po. Así que tienen la pura caga esos culiados de los Provence, más encima el hijo culiado se va a andar en moto en el Dakar, ¿cachai? Y la gente puta, y le aplaude la hueá, ¿cachai? Oye, y bueno, como todo proyecto autogestionado, y como todos esos buenos que todos nombraban que hacen la mierda con nuestra tierra y con nuestra gente, se empezó a correr como microbio, el comprofierro, pues, con Lagartija, mano a mano, copia a copia. Sí, también lo teníamos liberado en internet, así que... Ay, pues. Invita a la gente, po. Sí, pues sí, que cualquier persona que quiera descargar el libro está disponible en internet desde el principio de que empezamos con... ¿Y a dónde lo pueden encontrar, Juanito? Pues ponen en Google Comprofierro Juan Carreño y se puede descargar el libro. Sí. Listo. Vamos como en las 10.000 descargas ya, así que... No. Bacán esa weá. ¿Cachai? Y aguante la literatura libre, ¿cachai? Gratuita también. Y popular. Claro, claro. Está bien, bien, bien, bacán. Oye, bueno, después tú empezaste a meterte en talleres en Balmaceda. Ah, bueno, sí, es que Balmaceda también es una plataforma que por lo menos para mí fue súper importante igual para cachar más gente. ¿No te gusta hablar de eso, Juan? ¿Los talleres y weá? No, yo creo que Balmaceda es un espacio súper importante... Es un espacio súper importante. ¿Y por qué no voy a hablar de la UAS si es parte de mi formación? Te pregunto. Sí, la UAS outsider, ¿cachai? Marginal, con la chapa que se puede en el culo nomás. Y estoy ni ahí con esa UAS también. También me formé también en talleres, ¿cachai? Conociendo gente y después de los talleres leyendo poesía a lo oriente me apoyo hasta vomitar, ¿cachai? Así que ese es como... Ahí, en esos talleres estuviste, Juan, con... Redolés y con el Germán Carrasco. Con Redolés, con Germán Carrasco. Buenos profes, pues, weón. Con el Tito Escárate Tito también. Escárate. Que es más ligado al rock and roll. Y Kurt Forge. De los que pude más o menos terminar, porque a veces me metí y se me salía el toque. Bueno, y ahí los locos también cacharon tu talento, pues, bueno. Y después del 2012, 2010, te publicaron, te reeditaron con Frosfierro. Ah, claro, ahí ya como que le pusieron ojo el Rodrigo Hidalgo, que... Distinto ahí, pues, su libraco. ¿500 ediciones fueron? 500 copias. Ah, salió con 500 copias y... Claro, y ya aportaba así como más... Como libro de verdad. Aunque igual el tema de las fotocopias, ¿cachai? Esos libros corcheteados... Es más bacán esa wea, weón. No sé, pero... tiene su romanticismo, pero no... Bacán, no, ¿cachai? No, pero romanticismo, no... ningún chiste. Pero bacán, o sea, los formatos, ¿cachai? O sea, la gente que se atreve, ¿cachai? Y que no se queda rascándose los cocos mientras... Es como la weá que pasa en la universidad, después, weón, te agarras una copia, weón, de algo y chucha, se va de mano en mano, weón, y después... ¿Qué anda? Ah, puede ser, no sé muy bien qué pasa ahí dentro de... ¿Oye? Hay tanta universidad también, así cualquier bueno ahora puede instalar una universidad, pues sí, ese también es el negocio. Porque igual que tengo una casa grande, puedo instalar una universidad, si es la cual. O un instituto, ¿cachai? Juan, ¿hay tercera edición? Hay tercera edición, se viene ahora, va a salir una tercera edición con Sinosargo, que es una editorial de Arica. Y va a salir una edición aumentada de Compro Fierro. No es que me haya puesto a escribir después así más poemas, sino que son poemas que quedaron fuera de esa edición. No sé por qué los dejé chucha, los dejé fuera, pero se aumentó como 20 poemas más, la verdad. Así. Ni ahí con ahí respeto está, a la edición. En esa locura proyecto está Daniel Rojas. Daniel Rojas Pacha, que es el SAR editorial del norte de Chile. Que ¿buen trabajo allá? Está haciendo un trabajo súper interesante, igual con en la frontera, moviendo literatura en el tripartito. Así que aguante el trabajo que está haciendo el Daniel igual, pues sí. Aguante. ¿Después vamos a leer unos textos acá, ¿no? Sí, pues vamos a leer unos poemas de Compro Fierro. Oye, Juan, ¿escuchamos música o no? Ya, pues. ¿Puedo pedir un tema? Oye, me gustaría uno de Pato Patina. Sí, pero calma, mira. Yo quiero contar que esta weá es súper como... Pero ponte el tema, po. Ponte uno de Pato Patina, que un Pato Patina es grande igual. ¿Es tradición? Que acá en la radio a los invitados les pedimos las canciones. Y a la vez ¿ya? le decimos que ellos las presentan. Ah, ya, pues. Quiero pedir un tema entonces. ¿Sí? Vamos a pedir un tema de Pato Patín. Que un cantautor. La gente que no cacha quién es Pato Patín. Un cantautor de Valparaíso. Que lo conocimos en el Festival de Cine Social y Antisocial. El loco a pura guitarra ahí, puta, prendió a toda la gente una vez, ¿cachai? Y el tema que vamos a escuchar también lo ha estado tocando así, caleta. Y me gusta en especial por todo el power que tiene este cabro. Así que nos vamos con Pato Patín. Yeah. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. La maña del vecino escapador. No nos quieren pasar la pelota. Aparecen en chores y aguata pelada diciendo que están ocupados. Ocupados. Se enojan porque no paramos de llamar. Tienen mucho calor y ven tele. Por eso se enojan. Gritamos con fuerza por entre la reja. ¡Vecina! ¡Vecina! El pasaje es chico y no aguanta los rebotes. Queremos la pelota. No nos ceba el encierro. No quieren devolver la pelota por negar su derrota. Ni siquiera nos llevan una década y se encierran con una media agua en el patio de sus viejos a culiar y a ver tele. Todas las pelotas caen allí. Por la reja los vemos tragar y cambiar pañales. No nos importa que se mueran. Nosotros queremos la pelota. Bien, Juan. Oye, Juan, se me había olvidado, weón. Yo, puta, empezamos con tu poema todo, weón. Darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, el espacio que nos da, weón, todos los días viernes, weón, de 20 a 21 horas para que estemos aquí hablando de literatura y todo el rollo. Un espacio súper importante, igual yo considero que para la difusión también de los derechos de los trabajadores. Sí, sí. Bueno, aquí quedamos para la cagada. Y para los que somos trabajadores también de la escritura, porque la gente, no sé, pues, cree que a veces el arte es como mi pura inspiración, pero también somos los que somos trabajadores de esta weá, nos ensuciamos las manos y nos sacamos la cresta también para sacar adelante, ¿cachai? Un trabajo que, puta, es sudor igual, pues. Así que aguante también la CGT y todo lo que están haciendo. Vale, vale. Vale, claro, hay un oficio ahí, po. Un oficio lindo. Y también quería recordar, bueno, anunciar, no recordar, que este programa se repite el domingo a las 2:30, po. Ah, mira, la hora que uno va a despertar. Despertáis de escuchar de nuevo, debe ser que estáis en delirio, weón. Vamos a despertar esa hora el domingo entonces para avisarle ahí a mi abuela. Oye... Bueno, ese, el último que leíste poema, ¿cómo se llama? La maña del vecino escapador, que es del libro Comprofierro. Bueno, y lo leímos también principalmente porque quiero aprovechar este espacio para hablar sobre el primer campeonato nacional de fútbol pasaje, ya, que se va a desarrollar el 9 de agosto en Avenida Santo Tomás, que esto es La Pintana, el paradero 30 de Santa Rosa. ¿Dónde llega la Jaiba? La Jaiba y otras cosas. ¿Ya? Ya. En Avenida Santo Tomás con el pasaje El Carmen. Uh-huh. Esto es como a la altura de Santo Tomás con Serena, ¿ya? Sí. Ahí vamos a desarrollar el primer campeonato de fútbol pasaje. Y perdón, se llama, disculpa que te interrumpa, ¿sí? Es fútbol pasaje pichanguero y combativo. Pichanguero, combativo, y la copa que se va a jugar en este campeonato lleva el nombre de Marcos Cuadra, que... Ya todos sabemos que uno de los, ¿y para los que no dirigentes saben sindicales que murió este año también en exigiendo la reivindicación también de los derechos de los trabajadores, sobre, en este caso de los micreros del Transantiago? Y la idea también del campeonato es como reivindicar también la conciencia y la lucha histórica que se está desarrollando en estos instantes a través del deporte y también del deporte también proletario, que en este caso es el fútbol pasaje. Vamos a hacer un campeonato que se juega en pareja en el pasaje. ¿Cómo es que hay que hacer, Juan? ¿Ir o tienen que inscribirse? El campeonato se empieza a jugar desde la 1 de la tarde el día 9 de agosto, que va a ser el próximo sábado. ¿Este sábado? Al otro. O sea, y se juega en pareja, así que pueden llegar a inscribirse. No hay límite de edad, no hay límite de sexo. ¿Ya algún mail o algo? En Facebook nos pueden encontrar como Primer Campeonato Nacional de Fútbol Pasaje Copa de Marco Antonio Cuadra. Muy larga la weá, repítelo. Primer Campeonato Nacional de Fútbol Pasaje Copa de Marco Antonio Cuadra. Yeah. Y no sé, pues, si también si usted lo quiere postear ahí para que... Sí, pues eso es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Porque me estoy demorando un poco porque mi computador está para con... Así que se juega en parejas, muere-muere a los 5 goles. Eso es lo que te preguntaste, la base, ¿cómo es? Muere-muere a los 5 goles con pelota de plástico. ¿Ya? La típica pelota de plástico con el mapa mundi. El mapa mundi, esa clásica, ¿ya? Sí. ¿Y si se revienta, hay más? Vamos a tener 20 pelotas de repuesto. Sí, la que... ¿Cómo? La que tenía costura y que te pega así como un charchazo cuando te llega en la cara. Esa, po. Esa, esa misma, po. Y puta, la idea es que se inscriban niños, jóvenes y se jueguen pareja. Y a ver, muere, muere, po. Ya, ya tenemos, pues, ya tenemos como 30 parejas inscritas, así que. Muy bien, a los 5 goles. A los 5 goles, ya. Y el que gana se lleva el trofeo. Y el que no gana, creo que hay un quequito. Bueno, vamos a hacer una 11 después con quequito. Y Tienen que llegar con las manos golpeando la puerta. No, por si sí, vamos a hacer como una colecta y entre todos. Por eso, pues tienen que llegar con sí, las corridas gratis. Sí, esto no es nada un fondar, pues, compañeros. Es verdad. Sí, así que todos los que vayan, ya saben, el sábado 9 de agosto en Santo Tomás con el pasaje El Carmen, primer campeonato nacional de fútbol pasaje, Copa Marco Antonio Cuadra. Están todos invitados a participar. Muy sin límite de edad ni sexo. Todo lo bueno. Hoy día, de hecho, se inscribieron el sindicato de trotskista antitrotskista. Así mira, que se inscribieron ellos hoy día a participar. ¿Y la CGT cuándo? Vale. La CGT puede inscribirse, sí, po, también. Sí, pues. También se inscribió la agrupación de hijos únicos también, que no querían como juntarse, pero se juntaron igual, que son hijos únicos. Son hijos únicos, claro. No querían jugar en pareja, querían jugar solo, pero les dije que no se puede, porque chay, así que la agrupación de hijos únicos estaba también presente. Menos mal que no fueron los buenos. También está el equipo también de artistas frustrados porque no se ganaron un fondar también. Están Y los que quedaron en la cola también. Los que quedaron en lista de espera también. Lista de espera, claro. Así que están todos invitados, ya saben, 9 de agosto, primer campeonato nacional de fútbol pasaje. Muy bien. ¿Ya? Oye, sí, pues bueno, ya pónganse las pilas, chiquillos. Don Pedro, hay saludos por ahí, ¿no? Nada. ¿No lo están pescando el programa? Sí, más adelante. Ya. Oye, yo quería mandar un saludo a todo esto. Un saludo a la Lolo, que está de cumpleaños hoy día. A todos, a todos. Ahí en 10 de julio, que está escuchando la radio. La que me está diciendo delante. Sí, la Lolo. Ya está ahí quedando lindo para ir más rato, po. Sí, así que Lolo, ¿qué onda, Lolo? Te llevo un regalo, te llevo un librito y un póster acá de la CGT también que me van a regalar. Y oye, Juan. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Oye, tú un compro fierro. Hay mucha observación. No hay texto, bueno, en primera persona. Sí, pues, está lleno. ¿Qué onda ahí? O sea, ¿nos puedes explicar un poco? Bueno, ¿cómo fue tu trabajo? ¿Cómo más o menos? Que es un libro que yo quiero mucho porque, puta. Dale, dale. Fue escrito entre el año 2005 y 2007. ¿Mm? Entre lo que yo tenía de 19 y 20 años. Y antes de entrar a la universidad y todo el asunto. Así que fue como y después salir del colegio. Y también tiene que ver con todo lo que tiene que ver la experiencia, puta, de vivir en población igual, pues, y de trabajar en la población, pues, o sea, no, me salí del colegio y me quedé en la población y trabajé en la población con mi papá, ¿cachai? Lo que me ayudó también a conocer un poco más, no sé si, pero profundamente igual un poco las dinámicas económico-sociales que se van desarrollando ahí. Y Compro Fierro es como mi propio negocio también, pues, o sea, ¿cachai? En ese sentido. La chatarra, lo que sobra, ¿cachai? Lo que para algunos no tiene valor, ¿cachai? Cuando las cosas pierden su valor como funcionales, tienen su valor en su materia, en su metalidad, ¿cachai? El cobre, el fierro, el aluminio. Y también el fierro es muy noble. El fierro es muy noble y tiene varias significaciones también, porque el fierro también son los... Ah, pues claro, sí, pues, ¿cachai? ¿Andáis con fierro en la mochila? No. Ah, ya. No. No hice sabiendo. Oye, ¿y tú? Hubo mucho tiempo que... Bueno, esta edición, güey, yo sé que quiero decir que esta de la Balmaceda Arte Joven fue apañada por Rodrigo Hidalgo. Sí. Don Ratón. Don Ratón. Master Ratón. Master Ratón. Saludo para él. Yo quiero traerla para acá, así que Ratón, si nos está escuchando... Que es un viaje para acá, para la CGT. ¿Tú lo vendés en el Pío Nono, no? Ah, también estuve como 4 meses vendiendo en el Puente Pío Nono el libro. Justo. ¿Qué tal ahí? Puta, me salvé cualquier rato vendiendo con Profierro y los libros que compraba en la población y que los venía a revender acá, po. ¿Caché? Así que... ¿Tía bien? ¿Ah? ¿Tía bien? Me salvaba. Me alcanzaba el pan, los huevos y el suco. ¿Cachai? ¿El yupi, William? No, no. Ah, pues, suco. No, suco. Ah, oye, soy. Oye, no, pues suco, hombre. ¿Cómo van a estar tomando yupi? No. Supo con hielo, de piña. Con hielo. Frappé. Vamos a música, po. Vamos a música. Quiero pedir otro tema, que me gusta mucho. ¿Te has visto un tema? Sí. Quiero pedir uno de Sumo, que se llama Mañana en el Abasto, que es un tema muy bonito. ¿Y qué onda? ¿Por qué? Bueno, por lo epifánico del tema, que ya. Es como, no sé, pues, ¿cachai? Uno de repente está como en un carrete, ¿cachai? Muy bacán, y de repente como que sale al otro día la luz del sol, y como que toda la ciudad culiada como que se te viene encima, pero también es como tiene que ver con eso. ¿Fumaste un pito, weón? No. Y con la epifanía también de reconocer la ciudad en un estado, ¿cachai? Emocional bastante oscuro también, a pesar de la luminosidad que puede existir alrededor. Así que, mañana en el Abasto de Sumo, aguante Luca Prodan. Cuando grande, voy a hacer sindicato. ¿Qué es una carretera? Estás en Alto Bonito, encerrado en Puerto Montt. Miras el techo, las paredes, rayadas a lápiz pasta. El interior del cráneo se oscurece sin familia. Alguien grita desde la celda, la luz, oiga, la luz. Los costados del camino, océano y estepa, vacas, pastores, militares bovinos y sus casas en el sur como el miserable Pucón, mermeladas y nanas, caí de la limpieza y el desgaste de la lluvia, estoy adentro, larvario y camuflado, como profesional joven y orgulloso de poder envejecer tranquilo en la cárcel concesionada, un supermercado de caries, de zapatos de niño muerto, semienterrado en la playa, los reos de alta, tenemos pieza propia, los más viejos me hablan de la cana libre, de las dificultades del venusterio, en el patio inundado del módulo, traicionado por sapos culiaos que trabajan de sapos culiaos. Yo solo sé que no quiero estar acá, que me importa un pico la cárcel, los traslados, los psicólogos, a los que continúo odiando, que me paseo los gerundios, la cascada congelada, digo, yo no estoy acá, ni me paseo de los módulos al gimnasio, no leo nada que no tenga sangre, quiero asfalto, defenderme, con mi extensión biológica ante el frío, mi cautiverio es rentable para alguna familia en Canadá, y hay cámaras, de punto ciego en punto ciego, trato de buscar un espacio donde evitar el pánico y el odio, poder sangrar y digerir la comida agria, las inyecciones de calor, una brisca por cigarros, le hacemos, le damos la pega gratis, regresen a sus catecismos, traguen tierra, levanten el puente, levanten el molde, limpieza es viveza. Saber lo que es estar pilucho en el patio, mientras los bastardos mueven las antenas en los techos, ¿para qué perder el tiempo? El poco que se cuela con la luz debajo de las celdas, contando sílabas, para mandar un mensaje de texto antes que te pillen el celular, antes que te devuelvan la encomienda hacia el norte, que se haga explícito con el fierro sobajeado, que se la carguen, publicistas o memes en cajas de cigarros, todos somos cristianos y machistas, todos estamos presos, todos lucran con libertad, presos los cineastas, presas las profes de arte, presos los que caminan escribiendo, preso este teatro de nadie para mantener la sonrisa en la empresa de seguridad, los guardias, que siempre están a un paso de ser reos, gendarmes, femicidas o alcaldes, presa la lluvia en la noche, que se confunde con el mar asqueroso de los puertos, en lontananza, no hay punto donde distinguir entre el cielo y la noche, y lo que la mente tiende a expandir más allá de los fiordos, situación ridícula e inevitable, como enamorarse o el desarraigo, nuestro ir de hocico, nuestros allanamientos, ejercicios para que la policía descubra nuestras intenciones. Queremos pura amotinarnos, azotarle la cabeza contra esquinas, a nuestros primos que son gendarmes, a nuestros amigos que son amigos y gendarmes, a nuestra familia gendarme y al parentesco, que algunos confunden con lealtad, sangre y noche para ellos. Sueño que atravieso la ciudad en bicicleta, le llevo ropa usada de guagua a los dos hijos de mi hermano, sueño la maquinaria agrícola del oeste, antes la caída del muro y rodillas moradas, de manera triste, como no ser amante de todas las gimnastas ucranianas. Digo, vamos y volvemos, pelotas de acero en los tragamonedas, por el patio, de 8 a 5 sol y lluvia, estaciones que se suceden con problemas al hígado, exceso del mate, enfermo del mate, el comedor lleno de teles, lleno de radios, y los presos políticos jugando ajedrez, como si fueran monjes, de una edad y clase media peor que la ictericia, ceniciento y problemas dentales, todo se aferra a las paredes y al suelo, sillas, mesas y duchas, asidas como volcanes. Que nos visite Piñera, que nos visite la guatona, que entren a la sala de control de cámaras. Querían poemas de amor, querían rimas para el 18, querían literatura inglesa, vanguardia latinoamericana, querían ser jurados los conchas de su madre. Fríos, como un semáforo, en esta ciudad que le abre, como el continente las piernas, al turismo de calcetas chilotas, o la inefable expresión de palafitos en tablas de alerce, para que le paguen el marisco a los voluntarios de Un Techo para Chile, que ante la primera ampoa, afirmando el martillo en Valparaíso, se vienen a las cabañas de los padres a repasar fotocopias fascistas, presos de libertad y desarrollo, rica la leña en la chimenea, el aseo inexplicable del nido por la noche, rico el cocimiento, rico nacer y morir solo en este país, un país que le gusta estar preso, que se lava las manos con agua tibia y que bebe como poodle del water su propia mierda. Gracias por escuchar. Pueden cortar la cinta, salir a comprar copeta al supermercado. No hay que dormirse pensando en lo instantáneo de la experiencia, que en el ahora, por escribirlo, no existe. De millones de mujeres y hombres encerrados bajo la lluvia del sur, en la humedad de la selva. A mí nadie me mete culpa ni conciencia del delito. Callampa, chao, chúpenlo. No hay nada más que perder que el miedo a perder nuestros trabajos. Puedo pagarle la multa al sindicato. Estamos pagados por la concesionaria. De eso se trata todo esto. Bien, Juan. ¿Son textos nuevos eso? Sí. De un libro que se llama Oxicorte, que va a salir prontamente. No sé, ¿puede decir dónde? No sé, Juan. Ni yo sé. Yo sé. No sé. Está bueno, weón. Y tenéis como, puta, le quiero contar a la gente que nos está escuchando. A todo esto, weón, nos escuchan en muchos países, no solamente acá en Chile, weón. En Perú, Bolivia, Suecia, Suiza, en muchas partes no han llegado. Saludos a toda la gente que nos está escuchando ahí en otros países. Eso. Si les quieren invitar para allá. Les quiero contar somos que... Somos tres nomás. Tres nomás y estamos... hartos textos. ¿Cuántos son más o menos? Bueno, Oxicorte se compone de 73 poemas. Ya. De amor y robo. Trata sobre el tema de el amor y el robo. O sea, eso. Que todos aman y roban. Sí. Bien. Oye, Juan, tú también te has metido en el rollo delictual del fecísopo. Ah, sí, pues quería hablar también, aprovechar este espacio para... Adelante, el micrófono. Para hablar sobre el Festival de Cine Social y Antisocial, que se va a desarrollar ahora a finales de agosto, en su versión número 13. En este momento estamos analizando los lugares en que vamos a estar, pero siempre va a ser en la calle, en población, mostrando cine al hueso, al choque, y con la gente de la Escuela Popular de Cine también, que empezamos esta semana también, el cuarto año. ¿Qué muestran ahí, Juan? ¿Qué tipo de...? ¿De películas? Vamos a mostrar películas que tienen que ver principalmente con temáticas políticas, sociales. ¿Son cortos? ¿Corto o...? Corto y largo. ¿Ya? Sí, corto, largo. El festival siempre se hace en la calle, uh-huh. Generalmente en poblaciones. Y aparte del cine, porque es un festival de cine, hay música, hay poesía, hay teatro... Hay deporte, o sea, hay foros. ¿Ocupar los espacios públicos? Sí, cortar la calle, de una. ¿Cachai? Así porque... No pedirle permiso a ningún. No, ¿cachai? Porque, puta, encima los evangélicos tienen tomado, ¿cachai? Caleta de espacios que, puta, hay espacios que o son los evangélicos, o son los narcos, es la MUNI, ¿cachai? Así, pero espacios como más libertarios no existen. Pero ahora, este último tiempo han salido harto, o sea, estamos organizando el mismo tema del fútbol pasaje, también tiene que ver también con eso de recuperar los espacios que... ¿Cuánto llevan ya haciendo el FECISO? El FECISO llevamos en la versión número 13, vamos ahora. Es harto, po. O sea, ya son como reconocidos dentro de la pobla o el espacio donde están... Sí, pues, sí, no, para bien y para mal a veces. ¿Y cómo es la recepción de la gente ahí, de los vecinos? Puta, nos apoyan caleta, ¿cachai? Pero es de todo, o sea, tampoco vivir en población es una hueá súper idílica, ¿cachai? Uh-huh. Así, ahí, puta... ¿Qué peor que ser facho de población, weón? ¿Cachai? Encima, bueno, es que defienden a la derecha, weón, y son de población y están más cagados que la chucha, weón, sí, pues, y encima... Está lleno en las poblaciones, ¿cachai? De sapos de derecha. Lleno. Sí. Bueno, y los de puta, los bacheletistas también, puta, es que andan mismo, por ahí, pues. Sí, es lo mismo. Sí. Así que ahí con la gente, puta, que le interesa también el revolver el gallinero, ¿cachai? Puta, generar conciencia crítica, ¿cachai? Darnos cuenta también de que el cine tampoco es una herramienta de entretención, sino que también es una reflexión y de cambio, ¿cachai? Correcto. Así que estamos en eso, también estamos haciendo hartas películas en la Escuela Popular de Cine, ¿cachai? Que le dan la lucha también a las películas culiadas, se cuenta de La Raíz, ¿cachai? Esa weá de post-mortem, ¿cachai? A Matías Vice con esa weá de La Vida de los Peces, ¿cachai? Chúpenlo esos weones, ¿cachai? Puro cine dominante. Y les pasan cualquier moneda, y encima hacen puras películas para ir a viajar por el mundo, bueno, a los festivales culiados, ¿cachai? Y el gobierno lo ocupa así también como herramienta política para hacer imagen país, pues, ¿cachai? Que también claro, esa weá es como turismo, la mierda, ¿cachai? La misma weá, solamente si la Concertación tuvo Machuca como representación política, ¿cachai? Como cine en el extranjero, ¿cachai? Puta, no sé, pues las películas de la Reina durante Piñera, ¿cachai? También es la misma weá, pues. Así que, dándole la lucha a esos giles culiados también. Un pollo en la cara. No, una patada, pues si el pollo no va a hacer nada, no sé, es que se resfríen, pero la patada le va a doler más. Contra la muralla. Sí. Oye, le damos más, pues, weón. Oye, habíamos, tú leíste unos textos de Bomba Benzina en antes, se me ha pasado que esto lo sacaste. El primero, sí. No, pues el primero es con Profierro, pues, weón. El Bomba Benzina segundo, el 2010. No, el primer poema que leímos era de Bomba Benzina. Ya, pues. Y este es el 2010, Bomba Benzina, editado por Das Capital. Comandado por el. Del, no, este es del 2012, me parece, ¿no? Bomba Benzina, sí. A ver. 2010. No, pues no, lo escribí yo. Estoy hueando yo, 2012. Tenéis toda la puta razón. 2012, comandado por Camilo Broski, Das Capital. Sí, pues Camilito ahí con la Tania ahí haciendo el aguante también, con apoyando. Saludos para ellos, pues. Sí, pues así que un saludo para ellos y. Sí. Aguante la pega que están haciendo, también es. Buena. La literatura, sí, obviamente, pues, también no, tiene la carga política. Los independientes están como dándole color a la cosa. Ahora hablábamos de Rojas Pacha, ahora el Camilo. Lo que hace el Rodrigo acá, con a pesar que esta hueá gubernamental recibe plata del gobierno, Balmaceda Arte Joven. ¿Qué hueá con recibir plata del gobierno? Rodrigo, sí. Pero por eso, pues, déjame decirte, Rodrigo Hidalgo es muy crítico. Si es, sí, pues sí. No da puntada sin lo Rodrigo. Me parece relonji también esa postura. El gobierno, pero acá dice, po, hay parte acá que Rodrigo lo hizo con el parche también. Puta, habla mientras busco la hueá. Sí, pues no sé, pues que no creo que puedan perder piso las horas que puedan estar financiadas, que se vengan lucas. Encima, no sé, bueno, estoy súper enrabiado a veces. Un coco. O sea, yo creo que es más digo, weón, de repente, si tenía un trabajo, weón, y te dan la mano de publicarlo, weón, anexo que sea plata de gobierno, que sea independiente, que tú, weón, saque un texto, weón, que te pueda reír en su propia cara de los weones, ¿cachai? Sí, o ese canuteo de. Puta, no sé. Yo te saqué ese tema porque aquí sale y Rodrigo habla así como que. Los jóvenes se dan mucho eso, que no me meto en esta weá porque esta weá quieren ser así como. ¿Anarco? Sí, pero el purismo anárquico, pero también un poco, puta, no sé, weón. Es súper complicado el tema porque hay cabros que no, dicen que no, están en contra de. Escaleta de anarquistas que encima son de universidades privadas, porque sí, chay, así, bueno, dicen, ay, contra el Estado y la weá, que están en universidades privadas, weón. De hecho, hasta esa weá se mercantiliza, porque chay, o sea. Sí, se acuerda. No, y aguante, ¿no?, la lucha anarquista también, que chay, si no tengo nada en contra de la weá, pero puta, es que. A veces como ser un poco más reflexivo en el asunto y no ser tan canuto, ¿cachai? Para cuidar. No, yo creo que Juan, es como falta de, no sé si estrategia, o puede ser, o inteligencia, ¿no? O sea, por ejemplo. No, todos somos inteligentes, compañero. ¿Todos? Sí. Entonces, falta estrategia. A veces son como cosas más que tienen ¿más que plástica? Ver. ¿Más plástica? Sí, o sea, y de crear también, pues, o sea. Claro, crear, mueve la raja. Sí, mueve la raja y déjate de. De andar moviendo. Ya. Sí, claro. Lectura súper ya de vacunas, ¿cachai? Ya, pues, sí. Ascurre. Ya, pa, las curres gratis. Las curres gratis, que hay que quedar y dar la lucha. Pa. Ya, Juan, ascurre. Léete un poema. Un poemín. Ya, vamos a leer. Vamos a leer algunos poemas del libro que se llama Oxicorte, que va a salir próximamente por alguna editorial que no sabemos cuál es todavía. Y vamos con eso. Póngale. El micrófono es suyo. 10. Bello como sustraer 4 de 5 gavetas. Una, sin saber, quedó navegando por el río. Luego abordar el jeep con la imposible y darnos a la fuga. Yo manejo el rap 4 rescatado en Vitacura. Y tú, como tirando besos, Miguelitos, abandonarnos en las pozas de San Felipe con nuestras toallas estampadas de Camiroaga. Y bebernos en un beso largo y lento, como nuestros caminos, gitana, mirarnos mirar, vacíos, el viento sobre el agua. 12. Consultado el subcomisario de carabineros por la suma de dinero robada, dijo que la empresa Brinks no ha informado el monto estimado de dinero, pero sí podemos señalar que una de las gavetas quedó al interior del cajero, puesto que la alta temperatura con que trabaja el oxicorte derritió uno de los plásticos y se trabó. 13. El gringo de Pao derritió las gavetas de Violeta, les apió la ausencia fémina, ni exponer en París les servirá de calco a los valsas con guitarra. 14. La PDI de Santa Cruz es tartamuda. Le dijimos que habían burros suicidándose en la costa, que los cabros se acuchillaban en la disco, fumando como si fuéramos dueños de una viña, de un museo de autos. Le vendimos sus bazucas, su bomba racimo a Saddam. Entramos al brick y volteamos la cámara. Nuestros despojos, como los anillos de Saturno, transforma este supermercado en animita, hasta, como caballeros como un cardoen, sustraer como en concursos dos botellones de ron, no estará nada de mal para el asado que nos espera junto a las abuelas en el perezoso Mataquito. ¿Vamos a música? Vamos a música. Quiero ver un tema que me gusta mucho, que lo cuando ando en bicicleta por acá por la ciudad, siempre lo escucho, que es de un pianista brasileño que se llama Víctor Araujo, en una interpretación bastante libre de Paranoid Android de Radiohead. Dame. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ojo es la lluvia y con los nombres. Algunos caen vendados en instalaciones de la CIP. Los muñequean, los fabrican de nuevo. Los vacían como las cargas de agua que un helicóptero arrastra sobre un incendio forestal. Los sacan a porotear a los malls. Los ponen en las vitrinas de tiendas deportivas, donde los cajeros vomitan dinero y sus saldos. Al reconocernos, ellos tiemblan. Se les remueven las ratas por entre los órganos. Se les acusan solos, nuestros grandes amores. Tenemos 28 años por detrás y fumamos frente al mar con la flaca Alejandra. Llueve en bultos como televisores al fondo del Pacífico. En la mirada de muro con sangre nos difuminamos como una pareja de ancianos que mueren abrazados en el gran incendio de Valparaíso. Juan, gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes también. El micrófono suyo, si tiene muchas cosas que decir. Sí, muchas gracias aquí a la CGT, acá, acompañado que están los controles. Pedro. Pedrito. Y recordarle a la gente que nos está escuchando, a nuestros queridos auditores, que el campeonato de fútbol pasaje se desarrollará el 9 de agosto en Santo Tomás con el pasaje El Carmen en La Pintana. ¿Hay pelota oficial? Hay pelota oficial, la pelota de plástico, la clásica pelota de plástico que todos compraban a 100 pesos. Que ahora vale como 200. Con el mapa mundi. Con el mapa mundi. Esa va a ser la pelota oficial. Vayan, participen, organícense. Lleven su quequito. Lleven su quequito de todos los colores. Y pucha, y eso, pues, y atento al FECISO, que es el Festival de Cine Social y Antisocial, que se va a desarrollar ahora luego a finales de agosto. Y atento a su nuevo libro también, pues, ¿cómo se va a llamar? Y atento a Oxicorte también, que Amor y Robo. Amor y Robo. Para toda la gente. Yo para la gitana que me está escuchando también, un besito. Eso, bien. Ahí quedaste como rey. Como siempre. Oye, Juan, ya pues, amigo, repetir este programa, se repite el día domingo a las 14:30, así que ahí con la gitana. Cuando estemos despertando el domingo a esa hora, después de eso vemos... Todo el sudor ahí. Vemos, escuchamos el programa y después vemos como tierra adentro esos documentales que dan esa hora para la caña, ¿ya? Domingo 14:30, www.lavozdelostrabajadores.cl. Gracias a la CGT por el espacio. Y yo, para que nos vamos en buena, te quiero pedir, te lo pedí un comienzo y le diste cualquier color. Pero puedo que no, pues, Marcelo, no me haga esto. Pero puede ser, cuidámonos con eso. Pero Marcelo, ¿pero cómo me haces esto? Ya, déjate comerte la oreja, un poquito. ¿Sí? Bueno, ya. Puta, vamos a leer un texto que Marcelo me hinchó las pelotas, me chantajeó con una pilsen. Ahora sí, una segunda. Es un texto que, puta, donde se lee igual, lo leí yo en público, siempre ha generado, no sé, algo. Porque leímos, gente... Una vez lo leí en la cárcel de Iquique, en Alto Hospicio, puta, y los presos ahí bacán, ¿cachai? Otra vez lo leí. Te invitaron hasta una matea, una vuelta. Sí, y otra vez lo leí en Concepción el año pasado, para llegar unos pasteros a echarme la foca, ¿cachai? Me querían pegar los buenos. Tengo que explicar que era anti-yuta y la weá, así que... Escucha, y vamos a leerlo ahora porque... Por favor. Marcelo me chantajeó. Se llama Poema escrito por más de 100 jóvenes la noche del 11 de septiembre del 2005 en Avenida Santo Tomás con La Serena, La Pintana. Va dedicado a mi tío Kiko esto igual, que va a estar escuchando. ¡Vamos pa' allá, po! ¡Vamos, pues, cabros, camoteados, los pacos culiados! ¡Todos para adelante! ¡Están viendo puras tortas, giles culiao! ¡Ándate, huevo, los fantasmas! ¡Todos para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ayuja! ¡Cuidado con el humo, oye! ¡Chúpenlo rico, chuche su madre! ¿Tenís limón? ¡No son para la ensalada, pelados chicos! ¡Alguna hueva para prender! ¡Están acuartelados los giles culiao! ¡Un camotito, bochorrillano! ¡Están tirados, están tirados! ¡Vienen, vienen! ¡Agárrame la tula, Paco culiao! ¡Faltan piedras, loco! ¿Dónde hay piedras, weón? ¡Ya vos, David! ¿Estáis más duro? ¡Aquí hay harta piedra, Jaimito! ¡Lorea, Jaimito! ¡Somos más! ¡Da la cara, Paco, conchetumare! ¡Jote culiao! ¿Quién apaña? ¡Tira un mojón, mijito! ¡No arranquen, por loco! ¡Sigan, por cabros, sigan! ¡Buena, guacho! ¡Bien, John Lennon! ¡Ese culiao dijo la clave, Marín, weón! ¡Si viene la zapatilla, no se puede meter por el pasaje! ¡Cárguense todo! ¡Chupa los cocos, longi, chuchetumare! ¡Tienen de más allá, embarado culiao! ¡Viene la zapatilla, weón! ¡Acuartélense, cabro! ¡Somos caleta por una zapatilla, loco! ¿Qué, weá? ¡Chunchan! ¡El humo culiao brígido, weón! ¿Te gusta el ñato, perro culiao? ¿Cómo te cagáis, gallo? ¡A la one, two, three! ¡Chupa la pichula, Paco, conchetumare! ¡Alúmbrame el hoyo, gallo! ¡Pateala, pateala! ¡Todo armado, muchachos! ¡Todo armado! ¡Bajémosle los fierros! ¿Creen que no los vimos, giles chuches su madre? ¡Jaimito tiene el medio ojo! ¡Me los prestó el Luquito! ¡Chucha! ¡Van a salir por acá! ¡Te estáis cagando terrible de hondo, Paco culiao! ¡Agarren piedra, weón! ¡Agarren piedra! ¿Quién tiene una piedra que me regale? ¡Mamá está presa! ¡Paco tonto! ¡Y la concha de tu madre! ¡El olor te sapió, Paco culiao! ¡Andáis de hondo a pico! ¡Aguja, aguja! ¡Yo te pago el sueldo, yo que compro hierba! ¡Oye, tu mamá es mi señora, Paco culiao! ¡Se llama Teresa y lo endereza! ¡Un, dos, tres por los pacos que están en la esquina! ¡Apunta pa' acá, culiao! ¡Te tengo entero funado, Paco, y la concha de tu madre! ¡Paco, culiao, pila! ¡Estáis puro vendiendo pluma! ¡Gracias! ¡Bien, bien! Hoy sé que tengo una pregunta de un amigo muy grande tuyo. ¿Te la puedo hacer? Espérate. Es que el Francisco Ide me pregunta... Dice, pregúntale sobre el cabo Cepeda. ¡Ah, que el cabo Cepeda! Creo que Pancho Ide está... Bueno, cada CPA. Dale. Pero... No sé, pues aquí dice, mira. Puta, Panchito, usted sabe que estuvimos en la misma micro de Paco, preso en Arica una vez. ¿Ya? Junto a Rojas Pachas. Y. Bueno, y el cada CPA no sabía escribir muy bien, pues. Puta, nos pilló con unos vasos con vodka y vasos con B larga, ¿cachai? Y yo creo que. Hacía referencia a eso, yo creo, Panchito, ahí de que. Puta, un gran amigo, un saludo. Sí, saludo a Panchito y saludo. Ya, yo lo tengo invitado para acá, así que ahí vamos a hacer algo. Ya, pues, chiquillos, amigos, amigas, muchas gracias. Lindo programa, muchas gracias, Juan Carreño, por aceptar la invitación. Nos vemos el próximo viernes de 20 a 21 horas en Calzoncillos por la Plaza Pública. ¡Chao, amigos! ¡Chao, chao! Bienvenidos al programa literario en Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.